día me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti, en penas y dolor. Fuerte soy por tu amor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré. Confiaré en ti, yo confiaré en ti, en penas y dolor. Fuerte soy por tu amor, confiaré. Cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré.